Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Para vivir en armonía en este mundo que evoluciona en algunos aspectos e involuciona en otros, lo primero que hace falta es aprender a escuchar. Vivimos en un entorno muy ruidoso por fuera y con muchas rapideces por dentro, que hace realmente muy difícil que nos prestemos atención unos a otros. Hablamos con voz fuerte, nos movemos rápidamente, decimos a unos y a otros lo que tienen que hacer, pero a menudo somos incapaces de escucharnos realmente y por tanto de comprendernos. Quienes se han dado cuenta de esta situación que tanto afecta a la comunicación, se han apresurado a organizar cursos para persuadir a empresarios y directivos de que necesitan aprender a escuchar para ser verdaderos líderes en sus empresas. De modo semejante, abundan los itinerarios en los que se pretende adiestrar a vendedores y comerciales en las técnicas de la escucha al cliente para que lleguen a hacerse cargo realmente de sus necesidades. Para ejercitarse en escuchar, no hay que esperar a ser un directivo de empresa o un vendedor. La actitud de escuchar a los demás comienza en el ámbito personal y familiar, y atraviesa todos los niveles de la acción humana. A veces la comunicación se rompe mediante silencios que parecen de plomo. En casi todas las familias o en muchas empresas hay personas que durante muchos años no se hablan. Aunque sean hermanos, vivan en la misma escalera, trabajen en un mismo departamento o tengan intereses afines, independientemente de las circunstancias concretas que en cada caso hayan originado esa situación, una herencia, una rivalidad, la manera más efectiva de entenderlo es advertir que han cancelado la disposición a escucharse y a aprender uno de otro. Solo escucha quien está dispuesto a cambiar, quien está dispuesto a rectificar, quien está dispuesto a pedir perdón, a decir, me equivoqué. Comprender a los demás es muy difícil. Requiere un empeño especial por resistir a la superficialidad y a la vanidad, pero sobre todo requiere hacerse cargo de lo que a los demás les pasa, aunque muchas veces ni siquiera sean capaces de decirlo y lo expresan solo con su presencia, con su ilusión o con su desánimo. Para poder comprender a otra persona, es preciso reconocer que aprendemos de ella. Al menos, como escribió la Madre Teresa de Calcuta, estar con alguien, escucharle sin mirar el reloj y sin esperar resultado, nos enseña algo sobre el amor. Efectivamente, para poder escuchar, es preciso no mirar el reloj, no tener prisa por dentro, tener paciencia. Como escribió lúcidamente von Balthasar, la paciencia es el amor que se hace tiempo. Aprender a escuchar es, en primer lugar, aprender a tener paciencia, a dejarse llenar por lo que dice la otra persona sin distraernos con lo que le vamos a contestar, pero además, si pensamos que cada persona singular tiene valor por sí misma, es natural reconocerla, aunque eso cueste bastante en la práctica. Como una autoridad acerca de su propio punto de vista, o al menos como un insustituible testigo presencial de su personal experiencia, de todos podemos realmente aprender. En la mayor parte de los casos, la persona a la que escuchamos tendrá razón, o en todo caso, lo importante es lo que diga ella y no lo que uno pueda decir. Hay que prestar atención a lo que el otro dice con naturalidad y con interés, sin adelantarse mentalmente tratando de adivinar lo que la otra persona va a decirnos y reprimiendo siempre nuestro instinto de réplica. Romano Guardini relataba en su autobiografía cómo aprendió a atender a los estudiantes que acudían a él a pedir su consejo. Decía: aprendí poco a poco a comprender, a no aplicar una idea preconcebida, a recibir a la persona partiendo de ella misma, que siempre es algo único. Cuando se hace así, concluye Guardini, la palabra que clarifica y orienta surge a menudo por sí sola, espontáneamente, en el propio curso de la conversación. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.